Pierro es de General Villegas y los grupos CREA, también de General Villegas, además de una firma privada que representa al comercio y a camioneros, entre otros sectores de la comunidad de Villegas, que es una ciudad que tiene 40.000 habitantes y donde el movimiento económico obviamente gira en derredor del campo, ¿no? Lo que vos mencionabas es el fondo de emergencia destinado a paliar para emergencias agrícolas a todo nivel, y eso, bueno, es justamente para paliar lo más urgente. Y ahora, para... Gastón, Sí, buen lo día. que en realidad te paga el Estado en estos casos es lo que vos invertiste, lo que pagaste en semilla, en mano de obra. La ganancia la perdiste, lo que se pierde en ese monto Por es lo supuesto. que hubiera dado la producción si hubiéramos podido recolectar el sembrado. Sin duda, claro que sí, sí, más vale, más vale. No, además ese fondo es justamente para pagar, digamos, cosas urgentes, ¿no? Para recuperarse. La recuperación finalmente vendrá o con algún tipo de crédito a tasa cero, que también hay que devolver el capital, o bueno, con el espalda que pueda tener el productor, eso está claro. Habitualmente sucede así, ¿no? Lamentablemente es lo que sucede en estos casos. Así que, a propósito del tema del clima, ayer se registró una feroz caída de granizo en el norte de Santa Fe y zonas del norte también de Entre Ríos, abarcó el departamento de Las Colonias, en el centro en realidad de Santa Fe, y también la zona de Hernandarias, en el norte de la provincia de Entre Ríos. Es una de las zonas que estuvo ya afectada por las inundaciones a mitad de año, en el otoño pasado, con lo cual, bueno, otra vez el clima sigue jugando una mala pasada, ¿no? Pese a esto, el tiempo ha sido favorable a la siembra y a la cosecha en el centro norte de la provincia de Santa Fe. La recolección de trigo avanza con buenos rindes, y también lo que tiene que ver con la siembra de soja, se ha sembrado ya en Santa Fe 162.000 hectáreas, según datos de la propia Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe. Esto está tomado por el sistema de estimaciones agrícolas de la entidad santafesina. Por otra parte, también comentar que en materia de inundaciones reclaman medidas rápidas y efectivas para los productores afectados. Esto lo pidió la Federación Agraria Argentina, dijo que el sector necesita un plan masivo de sostén e impulso de la producción porque la situación es muy angustiante y preocupante. Concretamente lo dijo así el director y coordinador bonaerense de la Federación Agraria, Jorge Solme, que también es diputado nacional, es hombre de la localidad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Recordó que en General Villegas hace 12 años que está pendiente el plan maestro de caminos rurales y todo sigue igual, y que después que se vaya el agua la situación estará peor que antes de la inundación. El sector, dijo Solmi, necesita un plan masivo de sostén e impulso de la producción porque la situación es angustiante y muy preocupante, habrá pérdida de fuentes de trabajo y caída de la producción. Se han anunciado ayudas, pero deben masificarse y llegar rápidamente. La ley de emergencias, que es lo que recién hablábamos, no cubre las necesidades mínimas de los afectados, explicó el dirigente, y hay que recordar que hay más de 1.000.000 de hectáreas bajo el agua, tanto en General Villegas como en Carlos Tejedor, Trenquelauquen, Florentino Meguino y Rivadavia, todos partidos cuyos intendentes se han reunido en las últimas horas para acordar soluciones y tomar en forma conjunta distintas gestiones ante los gobiernos provincial y nacional. Pasando a otro tema, Miguel, en 24 horas apenas se han detectado más de 1.000 toneladas de soja en situación irregular. Es uno de los primeros operativos de la flamante Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, que está en la órbita del Ministerio de Agroindustria. Interdictó más de 1.000 toneladas de soja en acopios que no tenían documentación que avalara su procedencia. Esto pasó ayer en Camilo Aldao, en el sudeste de la provincia de Córdoba, donde los inspectores oficiales visitaron una firma dedicada al acopio de granos. Allí la falta de documentación que amparara 450 toneladas se procedió al interdictar la mercadería. Mientras tanto, en Aceval, cerca de las del departamento de Rosario, al sudeste de la ciudad de Rosario, también esta misma entidad, ¿no?, su secretaría, estuvo en otra empresa de acopio de cereales. Allí los inspectores detectaron que no estaba en la matrícula que se llama Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria, RUCA, y además, bueno, no se aportó el libro de movimiento de granos, con lo cual se interdictaron otras 560 toneladas de soja y 64 toneladas de lentejas en este caso. Por otra parte, bueno, decir que en el complejo agroexportador de Rosario recibió este año inversiones por 6.000 millones de pesos. Esto es el 40% de las inversiones totales de la provincia de Santa Fe. Lo informó esto el gobierno santafesino, que anunció que durante los primeros 8 meses del 2016 se pusieron en marcha en la provincia 526 proyectos de inversión por 15.500 millones de pesos. El 40% de estas inversiones están concentradas justamente en el complejo agroexportador que va de la localidad de Timbúes, a 35 kilómetros del norte de Rosario, hacia el sur. Este volumen de inversiones representa el 6%, dijo, del Producto Interno de la provincia. Lo advirtió Carlos Brava, que es titular de la agencia Santa Fecina de Inversiones y Comercio Internacional, que consideró que este nivel de inversiones abre buenas perspectivas para el futuro. Entre las inversiones que figuran están las de Renova, COFCO, que es una empresa china, la Asociación de Cooperativas Argentinas, y Aceitera General de ESA, entre otras, todas para distintas actividades, muelles, caminos y demás allí en la zona del Gran Rosario, Miguel. Bueno, vos sabés que Vidal anuncia cambios de gabinete. Sí, cambia el ministro de Obras Públicas. ¿Cómo? Cambia el ministro de Obras Públicas. Cambia el ministro de Gobierno, el ministro de Obras Públicas, entre otros, sí. El jefe de gabinete. Uh-huh. Me parece que, bueno, hay corrida de gente dentro del mismo gabinete. ¿Qué pasará con el área de agroindustria? ¿Vos decís que sigue todo igual? Mira, no tengo información de que haya cambios en ese aspecto. Me parece que ahí está bastante firme Leonardo Sarkís, con quien hemos hablado en alguna oportunidad. No tengo información de que haya cambios en ese cartera específicamente, ¿no? Pero lo podemos averiguar. ¿Y en el orden nacional? Tampoco. Por ahora no hay movidas en ese sentido. Se habló muchas veces de que hay postulantes que quieren ocupar el lugar de Urzaile, pero que eso se vaya a concretar efectivamente, al menos por ahora, no lo tengo. No quiere decir que la próxima semana, próximos meses, pueda haber cambios. Siempre la realidad es cambiante, pero por el momento no tengo información en ese sentido. Bueno, la seguimos el lunes entonces. Hasta el lunes, buen fin de semana, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Yo soy Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? No me quiero olvidar, porque estos días me estoy olvidando. Te va a poner muy contento, yo sé que a vos te va a poner muy contento. Finalmente salió una ordenanza que hacía mucho tiempo se esperaba en Quilmes y fue declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de Quilmes, la Platea del Mate. La platea histórica de Argentino de Quilmes, Miguel. Bueno, vos sabés que por el techo, ¿no? Claro, no, y por toda la platea. La que está techada, digo. Claro, la que está techada y... Bueno, esa es muy vieja. Es original desde que se hizo, Miguel, desde que se construyó. Es una tribuna muy vieja, que tenía una o dos cabinas, no sé cómo estará ahora. Sí, hay 4, 5, 6 cabinas solamente. ¿Cuánto? Habrá 5 o 6 cabinas como mucho. Ajá. Bueno, y tenía una sola línea de teléfono que además se compartía con el buffet. Claro. Entonces un día en plena transmisión, porque ninguna de las compañías de teléfono te ponía la línea ahí para hacer una transmisión, había que usar la línea telefónica, no sé por qué, aparece un señor que diciendo, che, corten que tengo que pasar los números. Era de la quiniela, era. Porque levantaban quiniela de buffet, claro. Tremendo, sí. Vos sabés, Miguel, que bueno, ahora con esta ordenanza, le va a tener que hacer un mantenimiento de la gente del municipio, ¿eh? Así que bueno, pero esa es la buena de Argentinos de Quilmes. La mala es que la agrupación Celeste y Blanca emitió un comunicado, hay mucho malestar con el presidente Daniel Cizuela, aparentemente por motus propio se extendió de lo que le queda del mandato un año más, sin avisarle a nadie, a ningún socio, dicen que está violando el estatuto, y además él es del gremio, Daniel Cizuela, pertenece al gremio de los gastronómicos. Bueno, aparentemente también sin comunicarle a nadie, también está violando el estatuto, a través de un convenio, hay 250 nuevos socios, nuevos ya hace bastante, nuevos literalmente, ¿no? Y bueno, a través del convenio no pagan la cuota, pero sí pueden votar. Bueno, hay un lío bárbaro, imagínate, ayer la agrupación Celeste y Blanca metió un comunicado y hay una bronca bárbara, hay mucho malestar y esto va a seguir. Fabián Cerpatene y Tato Berardi, el ídolo, ¿no? Uno de los últimos ídolos de San Miguel, en dupla interina, fueron presentados ayer a las 5 de la tarde, por ahora van a ser los técnicos de San Miguel, si andan bien, si el equipo anda bien, si logra resultados van a seguir. En Argentinos Juniors esperan por la recuperación del uruguayo Sebastián Martínez. En Almagro, por cuarta vez, robaron la utilería en el predio de Pontevedra. En Midland también, por tercera vez desde que está esta comisión directiva, robaron el club, esta vez fue en el sector de prensa. En Gimnasia de Jujuy le rescindió un contrato a Mauricio Arias. En Almirante Brown, suspendido Talín, está para volver el Pumpa Heredia. En Italiano, me contaban que estaba fragmentada la comisión directiva en dos, la dirigencia. Ahora me dicen que está fragmentada en cuatro. Que en la reunión de comisión directiva volaron hasta las sillas. ¿Te acordás del tema Manuel Francés? El Deportivo Merlo, aquel partido precisamente con el Argentino de Quilmes. Bueno, lo habíamos dicho y salieron a decir que no. Y le van a dar uno más 30 fechas de suspensión. Así que vamos a ver qué pasa. Otro del Argentino de Quilmes, Juan José Acuña, el técnico, lo llamó Cristian Díaz, el técnico de Olimpo, para que sea su ayudante de campo. Agradeció, pero por ahora se queda en el mate quilmeño. En Chicago se desgarró Marcos Aguirre y están contadas las horas de Timpani. Como técnico se habla de la vuelta de Alejandro Nanía. Independiente Rivadavia jugó la semifinal de la Liga Mendocina con Godoy Cruz Antonio Tomba. Terminó el partido con serios incidentes e inclusive hay un barra brava de Independiente Rivadavia, donde dicen se lo ve pegándole a una mujer. Los incidentes fueron gravísimos. En lo deportivo, Godoy Cruz ganó y va a jugar la final con Deportivo Murialdo de Mendoza. Hoy, 20 horas, Estudiantes de Caseros, Tristan Suárez. Miguel, me parece que no se va a dar, más después de lo que vimos anoche, la penosa, la triste actuación de Argentina, pero esto no está en ningún lado. Me parece que lo esperaban a la vez y esta noche para entregarle la plaqueta al Estudiante de Caseros en el partido ante Tristan Suárez, iba a ir acompañado de su amigo Lionel Messi, muchos especulaban. A mí me parece que con lo que vimos anoche, no sé si va a estar la Messi, si va a ir acompañado. Ya estuvo hace poco tiempo de incógnito y con algún agüero, pero estuvieron de incógnito, ¿no? Porque estaban con lentes, con gorras, con nadie lo vio. Pero ahora dicen que iban a ir, vamos a ver. Hoy, 21 horas, el Linqueño Sportman de Carmen Areco con el Federal B, Esportivo Ganadero Defensores de Salto. En la banda, Santiago Sarmiento con Esportivo Villacubas. En Leones, Córdoba, 20-30, Sarmiento con Juventud Unida de Río Cuarto. En Nueva Italia, 21-15, el Racing Cordobés ante Tiro Federal de Morteros. En el Imperio, 21-15 también, Estudiantes, el equipo de Pablo Aymar recibe a Las Palmas de Córdoba. En Mendoza, Pacífico de General Alvear con Luján Sport Club, a la hora 17, en Jujuy, el Río Grande de la Mendieta va a enfrentar a Defensores de Fraile Pintado. 21-15, Progreso de Rosario de la Frontera con Amalia de Tucumán. Y a la hora 18, Achirense en Entre Ríos va a recibir a Colegiales de Concordia. Miguel. Chao, viejo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Un abrazo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Vamos a recordar al poeta carpintero Julio Santos Espinosa, un grande de la poesía salteña al que tenemos bastante olvidado. Nació el 11 de noviembre de 1928, falleció el 9 de julio de 1989, nació en Salta cuando un noviembre encendido se quedó para alumbrar el nacimiento de quien sería el hijo predilecto de las musas del territorio salteño. Aunque la vida, injustamente, se encargó de sembrar las semillas del olvido, porque aunque muchos conocen sus inmortales poemas y canciones que lo redimieron de tanto olvido y las silban sin saber siquiera que él es su autor, ha quedado bastante olvidado. La sangre azul de la poesía corría por sus venas y donde las sombras se revelan y el olvido tiembla, le dio alas nuevas a su poesía y nos dejó hermosas canciones como Pollera de Septiembre, Anillo de Humo, Pañuelo de Amor, Tati Guazú, canción que es una canción literaria y sobre todo Canción para Federico, sin olvidar tal vez su tema más lindo, Vidala para mi sombra. Julio Santos Espinosa, el poeta carpintero, que fue un grande, que todo el mundo canta sus canciones, pero nadie sabe que son de él, pero son de este poeta. Vidala para mi sombra, como se la grabó Jorge Cafrune. Tal vez quieras quedarte y no me quieras seguir, pero a quien has de arrimarte me tienes tan solo a mí. A veces sigo a mi sombra y a veces viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención mi sombra, bebe y la vida es de los chatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra? Thank you. Sombrita, cuídame mucho. Lo que tenga que dejar, cuando me moje hasta dentro, la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro, la oscuridad. Vaya la muerte trenzando de sus tientos el mejor, que para cortarle lazo estamos mi sombra y yo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 8, un minuto, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El boletín oficial publicó ayer una resolución conjunta que es la que lleva 6E, de, o sea, resolución conjunta 6E del 2016, que lleva la firma de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Está fechada el 26 de octubre e instruye al Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, a crear en 15 días el registro de identidad de usuario del servicio de comunicación móvil, es decir, un registro de titulares de líneas de teléfonos móviles. A partir de ahora, todos los teléfonos celulares deberán estar identificados con nombre, apellido y número de documento de la persona que los usa, y se prohibirán la venta de chips libremente, tal cual ocurre en otros países. La solicitud llega luego de que trascendiera que el número de personas que delinquen, por más que se controle los teléfonos, es de una gigantesca ola de delincuencia. Según se viene manejando, la gente que participa de estas inquietudes, la venta del chip libre desaparecerá. Este registro en Europa y en América ya existe. Por ejemplo, varios de los países que crearon una base de datos semejantes en la última década y que existen cuando uno compra y debe identificarse, tiene que ver con el teléfono de los prepagos y las compras de chip. En México se implementó en el año 2009 y se dio de baja en 3 años después. Un estudio encontró que no contribuyó a evitar que se usaran los celulares para secuestro, terrorismo o extorsión. La resolución firmada por Aguad y Bullrich instruye a las operadoras nacionales a nominar las líneas, es decir, determinar quién es el dueño de cada una de ellas. Trabajadores de ATE tomaron un equipo de perforación de YPF. El gremio estatal realizó un paro y exigió un bono de fin de año de 10.000 pesos y un aumento salarial del 20% para antes de fin de año. Bloquearon como parte de la protesta un equipo de perforación de YPF instalado en una planta ubicada en Allen. El gremio estatal realizó ayer el paro nacional y en Río Negro exigió el bono mencionado y 10.000 pesos. 4 minutos pasaron de la hora 8. El Chaco le dice al Paraguay que tienen que pagar algo por la salud de los paraguayos que cruzan la frontera para atenderse en los hospitales públicos. La provincia impulsa un convenio de cooperación recíproca debido a la alta demanda de ciudadanos paraguayos que se atienden en los centros de salud locales. El gobierno del Chaco, de Domingo Pepe, anticipó que le pedirá a Paraguay que colabore con los tratamientos sanitarios que reciben ciudadanos del país vecino y que cruzan la provincia para atenderse en hospitales públicos. Mientras tanto, en los hospitales municipales de Buenos Aires se organizan tours desde Bolivia y Paraguay con turnos acomodados y hacen que los argentinos padezcan para ser atendidos en los mismos. A partir de esta determinación del Chaco, ahora dicen que no quieren una retribución económica, sino un canje de actividad y que también los argentinos sean atendidos gratuitamente, porque los argentinos deben pagar en Paraguay para ser atendidos. 8:06 el deporte por Belgrano. Juega Boca esta tarde, 16:45, se presenta en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. Va a enfrentar al local, al Sevilla, en la octava edición de la Copa Antonio Puerta. Va a dirigir el partido David Fernando Borbalán. Boca va con sus titulares. Anuncia Sara Peruzzi, Vergini, Tobio y Silva. Pablo Pérez, la vuelta de Fernando Gago y Betancourt, Pavón, Tevez y Centurión. Por su parte, el Sevilla, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli y con otros 3 argentinos entre los titulares, anuncia Sirico, Mariano Carrico, Espinosa Colo, Iborra, Matías Craneviter, Sarabia, Grillo, Joaquín Correa y Luciano Vieto. En Independiente, el plantel se entrenó ayer por la mañana en el predio Villa Domínico. La noticia fueron las evoluciones de Cristian Cebolla Rodríguez y Ezequiel Barco. Ambos trabajaron normalmente a la par de sus compañeros. Se estima que llegarán en condiciones para la trilogía de partidos frente a San Lorenzo, Racing y River. Por su parte, Maximiliano Mesa continúa tareas de kinesiología. Se estima que podría recuperarse para el clásico contra Racing dentro de 2 semanas. En Sarmiento de Junín, hoy asume el nuevo entrenador. Contrato por 1 año, va a asumir Jorge Burruchaga. Reemplaza al saliente Gabriel Schurrer. Sarmiento es uno de los 4 equipos señalados con los peores promedios. O sea, se recuerda que 4 van a perder la categoría por este mecanismo. También comienza hoy su ciclo en Arsenal de Sarandí Cristian Bernardi, que llega para reemplazar al saliente Sergio Rondina. Arsenal, aunque no está tan comprometido en los promedios, está último en la tabla con 3 puntos y todavía no ganó partido alguno. Amistosos internacionales entre selecciones. Qatar le ganó a Rusia 2-1. Entre clubes, victoria del Osasuna sobre el Eibar, duelo de españoles, 4-0. En Alemania, el Bayer Leverkusen le ganó al Fortuna Kuel 1-0. Y en Italia, el Torino goleó al Bra de la cuarta división 7-0. 2 goles de Maxi López y 1 de Lucas Boyé para el Torino. Panamericano de triatlón quedó finalmente confirmado. 27 de noviembre en Puerto Escobar se va a jugar el Panamericano. Van a competir en categoría élite los principales competidores, en sub-23 y además en todas las categorías por edad. Empieza hoy el ruido en Trelew por la 15ª fecha, penúltima del calendario del turismo carretera, cuarta de la Copa de Oro. Se va a correr en el autódromo Mar y Valle de Trelew. La máxima categoría cumplirá la primera tanda de entrenamientos al mediodía y a las 15:10 será el turno para la primera manga de clasificación. También va a estar allí compitiendo el TC Pista, que es la categoría telonera. En el campeonato llegan con lucha palmo a palmo entre Mariano Werner, que tiene 141 puntos y medio, y Matías Rossi, que tiene 139 y medio. el domingo, cuando se corra la carrera principal. Seguramente todas las transmisiones de televisión y radio, y también el mismo escenario, se rendirá algún homenaje a Guido Falaschi, el príncipe, el piloto de las parejas, que perdiera la vida precisamente hace 5 años en el circuito de Balcarce en un choque múltiple. En ese momento Falaschi tenía 22 años de edad. Reiteramos, el próximo domingo se van a estar cumpliendo 5 años de su deceso.